hace el corazón, me hace el corazón, pum pum pum pum. Pum me hace el corazón, me hace el corazón, pum pum pum pum. Pum me hace el corazón, me hace el corazón, pum pum pum pum. Pum me hace el corazón, me hace el corazón, pum pum pum pum. Si me das amor, te reparto amor. Si me das amor, te rebota pum pum. Si me das amor, te reparto amor. Si me das amor, te rebota pum pum. Pum me hace el corazón, me hace el corazón, pum pum pum pum. Me hace corazón, me hace el corazón, pum pum pum pum. Pum me hace corazón, me hace corazón, pum pum pum pum. Pum me hace corazón, pum pum pum pum. Me da la impresión que tú eres mi emoción, me da la impresión que tú eres mi pum pum. Me da la impresión que tú eres mi emoción, me da la impresión que tú eres mi pum pum. Pum me hace corazón, pum pum pum pum. Pum me hace corazón, pum pum pum pum. Pum me hace corazón, pum pum pum pum. Si vamos a un baile, si estamos gozando, si estamos bailando, la orquesta tocando. Y todos cantando.